los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estar allí junto a nosotros en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Queremos hacerle llegar nuestros saludos a nombre de este equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa, César González en los controles y en la conducción de este espacio, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. Pueden vernos también a través de la poderosa señal de nuestro portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido cualquiera de los programas anteriores, por ejemplo los de este nuevo año, los nuevos programas que hemos hecho durante toda esta semana, ya están disponibles en lacabilla.com. Si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos que hoy, Viernes de los Oyentes, tienen distintas vías para hacerlo. Por ejemplo, pueden escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También a su disposición la cuenta de Twitter de este programa, que es @YAsínosVa. La de Daniel Lara, @DeLaraF. Y la de quien les habla, @NeoAdolfo. Abierto el canal de participación a través de los SMS, sistema Dilo, 3456. Usted marca el 3456 a través de su teléfono celular. Y por un bolívar más básico masiva podrá comunicarse con nosotros. Por favor, le rogamos encarecidamente adjunte nombre y apellido con su mensaje. El 482-9750, 0212-482-9750 es el número telefónico en cabina acá de Radio Caracas Radio. Y también estamos ávidos de escucharles a través de la línea telefónica. Y así nos va, arrancamos. Hoy, por supuesto, tenemos la lamentable circunstancia de haber recibido la infausta noticia de la desaparición de uno de los fundadores de la democracia venezolana, de esa generación de venezolanos que vio en su momento la necesidad y no rehuyó a la al reto de luchar contra una dictadura y de construir una democracia. El doctor Octavio Lepage ha fallecido la mañana de hoy. Una muerte que para nosotros, que lo conocimos y que tuvimos a bien compartir con él, nos sorprendió y por supuesto nos llena de un hondo pesar. Yo tengo que desde acá hacerle llegar mi palabra de condolencia y de aliento a su esposa Verónica y a sus hijos, y creo que no hay algo mejor que hacer con la figura de Octavio Lepage que recordar su lucha incansable cuando otros se rendían y su voluntad impertérrita de permanecer activo en favor de la democracia hasta su último aliento. Para conversar sobre la figura y sobre el hombre que fue Octavio Lepage, tenemos en línea también a nuestro compañero y amigo Alfredo Coronil Hartman. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá tratando de recordar lo mejor de Octavio Lepage. Lógico. Y bueno, me imagino que al igual que nosotros te sorprendió la noticia, porque Octavio era un hombre que se mantuvo activo hasta su último aliento, ¿no? Sí, perfectamente lúcido. Uh-huh. Y además había tenido una mejoría notable ayer, uh-huh, que hizo concebir alguna esperanza, pero fíjate, bueno, hoy se desencadenó la cosa lamentablemente. ¿Qué puede decirse de Octavio Lepage hoy, día de su fallecimiento, con respecto a su vida, con respecto a su labor en la política venezolana? Mira, muchísimas cosas, entre otras, yo diría, quizás no es lo que espera oír la gente, un sentido, chico, de la mesura y de la oportunidad. Octavio nunca fue un asomado, ni se retrató, ni pescueció para salir en una foto, ni le jaló mecate a nadie para alcanzar posiciones. Fue, sin lugar a dudas, el más destacado dirigente de su generación. Y estoy hablando de una generación que dio dos presidentes y candidatos presidenciales. Porque Cap, Jaime, Piñerúa, Leandro Mora, todos eran de la generación de Lepage. Lepage era indudablemente de todos ellos el que tenía mejor formación política, más sólida formación política. Era un estudioso y fue simultáneamente un hombre de acción. La prueba está que siendo apenas un carricito, dirían ahora, por no decir carajito, ¿qué? 20. Él nació el 42, el gallego queda el 48, bueno, de 26 años. Octavio asume la Secretaría General clandestina del partido y crea los cuadros de la resistencia. O sea, no era un contemplativo ni un intelectual puro, era un hombre de acción también. Es más, cuando Leonardo Ruiz Pineda logra reincorporarse a la lucha clandestina, Leonardo no quería desplazar a Octavio de la Secretaría General, y Octavio prácticamente le ordena que asuma la Secretaría General y asume él la Secretaría de Organización. O sea, reconociendo en Ruiz Pineda pues un líder con más training que él y más experiencia que él. Pues Leonardo venía a ser gobernador y ministro, ¿no? Octavio era, repito, un abogado recién graduado, lleno de entusiasmo y de desprendimiento que siempre tuvo. Sí, yo entiendo, Alfredo, que al momento, y esto lo recuerdo de una conversación con el doctor Tejera París, lamentablemente también que nos abandonó hace poco, él me decía que Octavio Lepage, al momento de la caída de Gallegos, es la primera persona del partido que se atreve a redactar un comunicado a nombre del partido rechazando el derrocamiento, la intervención militar, y que para ese momento, estrictamente cierto, y él para ese momento lo que no era ni el secretario general, era el secretario de cultura, entiendo, de Caracas. Sí. O sea, que no rehuía, ¿no? Y a raíz de eso pasa a ocupar la Secretaría General y organizar el partido. No, Octavio tiene una trayectoria muy hermosa, poco conocida, porque nunca fue un hombre que se autopromovió ni dejó que lo promovieran otros. Si algún defecto grave tuvo, y en política eso es un defecto grave, fue su falta de ambición personal. Sí. Octavio siempre estuvo dispuesto a cederle el paso a otro, y creo que fue una lástima, porque él tenía todo para haber sido un gran hombre de Estado, un gran presidente. Y no creo que la modestia sea una carga. Sí. Yo me reía hoy al mediodía acordándome de Octavio cuando era embajador, que cada vez que le decían excelencia se asustaba. Yo le gustaba para nada que le dieran excelencia. Imagínate. Es decir, un hombre sencillo, llano, con gran inquietud intelectual, estudioso, muy completo. Yo diría que sin lugar a dudas de los dirigentes más completos que tuvo Acción Democrática, y puedo cometer ya, no la infidencia, porque lo escribí inclusive en un artículo reciente sobre Lepage, que Rómulo muchas veces nos recriminaba a los que estuvimos muy cerca de Lepage no habérselo hecho notar antes, porque él hubiera querido que Octavio fuera su ministro, etcétera. Y desde que lo conoció, que vino a ser prácticamente en Bélgica siendo Octavio embajador, Rómulo siempre tuvo a Octavio como una opción de primer orden para cualquier posición. Es más, delante de mí, eso no me lo contó nadie, sentado en una mesa en la casa de Octavio, en víspera de las elecciones que muchos pensábamos que podía ganar Piñerúa, le dijo, bueno, tú serás o presidente del Congreso o presidente del partido, porque Gonzalo no va a seguir con las dos presidencias a cuestas. Uh-huh. Escogerá una de las dos y la otra es tuya. Uh-huh. Es decir, a Octavio había que en cierta medida obligarlo a asumir las posiciones de poder, no las de riesgo, porque las de riesgo las asumió sola como en la clandestinidad. Si pudiésemos hacer un resumen de los cargos que desempeñó, entonces estamos hablando, porque yo no sabía que había sido embajador. Sí, embajador en Bélgica. Fue entonces secretario de Cultura de Caracas, secretario general de Caracas, secretario general de Acción Democrática, secretario de Organización de Acción Democrática. Sí, y después volvió a la Secretaría General ya en el gobierno, ¿no? Entiendo que fue diputado, senador y presidente de ambas cámaras. Exacto. Cubrió casi que, como se dice en el béisbol, Alfredo, y te saludo a esta hora, cubrió la ruta completa de prácticamente todos los cargos y fue precandidato presidencial también. Todo lo que llamarían los romanos el curso honorario. Uh-huh. Mm. Alfredo, yo recuerdo, y esto es una anécdota muy personal y también toca a Daniel y en alguna medida a ti, en alguna reunión cuando yo conocí a Octavio Lepage hace un par de años, recuerdo que lo conocí al frente de su casa, venía saliendo Octavio con Marco Tulio Brunichelli. Exacto. Y venían saliendo ese par de muchachos que tenían más energía que un grupo considerable de muchachos que iban a esa reunión, y venían saliendo sin escolta, sin guardaespaldas, sin chofer, de su casa, a pie. Y recuerdo que bajo el vidrio y le digo, acá es la reunión, y me dice, ¿y ustedes por quién vienen? Me dice, y eso te habla, Alfredo, creo que un poco para sintetizar ya y ir cerrando esta remembranza de Octavio Lepage, de cómo murió Octavio Lepage. Octavio Lepage no murió con mayores bienes de fortuna, no murió fuera del país, murió en Caracas, Venezuela. Y eso te habla de la honestidad y de la catadura de otros políticos de otra época. ¿Cómo muere Octavio Lepage? Ni siquiera... y esto lo puedo decir por experiencia propia, a él quizá no le gustaría que uno lo dijera, porque no se trata tampoco de darle lástima a nadie. Uh-huh. Pero en casa de Octavio la gente se queja de que nadie atiende el teléfono en estos días. Uh-huh. Porque el teléfono lo atendía él, chico. Sí. Lo atendía él mismo, lo atendía Verónica, porque no había una persona de servicio que lo atendiera. Así es. Y la puerta de la casa la abría él también, soy testigo de eso. Bueno, eso te revela una manera de ser hombre público, de ser político, de ser dignatario, que para nada conlleva el enriquecimiento fácil, ni... No, todo lo contrario, una gran austeridad y una gran rectitud. La tuvo toda su vida. Así es. Alfredo, te agradecemos muchísimo habernos podido atender la tarde de hoy para esta ocasión no tan feliz, y ojalá podamos conversar luego en ocasiones más alegres. Claro. Muchísimas gracias, Alfredo. No faltaba más, vale. Un gran abrazo, Alfredo. Mucho gusto, hasta gracias. Luego. Y bueno, Alfredo Coronel Harman, quien conversaba con nosotros sobre Octavio Lepage. Antes de irnos al corte, debemos decirle que hoy es viernes los oyentes, por supuesto, y a partir del próximo corte estaremos escuchando sus llamadas. Tenemos un audio por allí de Octavio Lepage que queremos escuchar antes de irnos al corte, pero debo decirles que se estima que Octavio Lepage, según nos han informado ya, va a ser velado en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico del Congreso Nacional. Entiéndase que se le rendirán honores como parlamentario que fue y como presidente interino que fue también de Venezuela. El audio que vamos a escuchar a continuación corresponde a una entrevista del año pasado que le hicimos a Octavio Lepage, justamente en nuestra semana aniversario, en la semana aniversario de Y Así Nos Va, junio del año pasado, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Octavio Lepage. Vamos a escuchar, vamos a la pausa y volvemos con sus llamadas. Bueno, una dictadura porque fue eliminada por completo todos los mecanismos, los derechos, las garantías que impiden la democracia. Una democracia, como decía en estos días Felipe González, con presos políticos no es democracia. Y aquí tenemos presos políticos como Leopoldo López, que pues está preso con un expediente amañado. El fiscal que se prestó a eso, a amañar ese expediente, se arrepintió y echó el cuento completo. Y sin embargo, Leopoldo López sigue preso. Y sigue preso Antonio Ledezma, a quien también le prepararon un expediente falso. Y Daniel Ceballos, uh-huh. y una cantidad de jóvenes que están en el SEBIN, entre otras cosas, en esa cosa espantosa que se llama la tumba. ¿Sabes cómo se da ese calabozo que la llaman la tumba? Uh-huh. Eso no es democracia. Creo que Nicolás Maduro ya prácticamente no es presidente. nombró un copresidente, que es quien manda, aunque se supone que uno que es el que debe mandar porque tiene mucho respaldo para hacerlo. Aquí ya Maduro es una figura que está de despedida. Bueno, es que la dictadura, todas las figuras, todas las cosas evolucionan. El concepto de dictadura ha evolucionado. Uh-huh. América Latina fue un continente de dictadura. Uh-huh. De dictaduras tipo Juan Vicente Gómez. ¿Verdad? Que eran dictaduras de un hombre implacable, muy cruel, que perseguía y mandaba a matar gente, a los enemigos políticos, los encarcelaba de por vida en un calabozo con esas, en fin. Pero uh-huh. En las dictaduras modernas, tipo las dictaduras totalitarias, uh-huh. que se inspiran en el modelo staliniano, como la dictadura de los Fidel, de los Castro en Cuba, y esta dictadura, son dictaduras tan peores que las dictaduras tradicionales, porque estas controlan tratan de controlar hasta el pensamiento de la gente. Esa contradicción que tú señalas, se lo digo con todo el respeto, no existe. Venezuela es un país de una soberanía chucuta. Uh-huh. Tenemos un estatus casi colonial. ¿Tú uh-huh. crees que hay derecho que Venezuela, por años, le haya estado regalando a Cuba, a la Cuba de Fidel y Raúl Castro, 100.000 barriles diarios de petróleo? Uh-huh. Y peor aún, ahorita, cuando los venezolanos están muriendo de hambre, uh-huh. la gente aquí en Venezuela no está comiendo completo. Así es. Y se está muriendo también de mengua por falta de medicamentos. Uh-huh. Sin embargo, le siguen regalando petróleo a Cuba. Eso, uh-huh. eso es muy difícil suponer que es una cosa voluntaria. Ahí tiene que existir un mecanismo raro que obliga a Maduro a mantener ese sistema inaceptable de seguir regalando petróleo que, si se vendiera en el mercado internacional, serviría para comprar alimento para los venezolanos, medicamentos para los venezolanos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Quiero enviar un afectuoso saludo a esta hora a nuestra amiga Macrina Rengel, que nos escucha, mira, habitualmente desde Monterrey, México. Y me escribió ayer y me dijo: por favor, ustedes no saben lo feliz que me harían si me saludan al aire en el programa. Macrina, un gran abrazo desde acá, desde Caracas. Es una venezolana más que está en este caso en México y que nos escucha todos los días. Un gran abrazo, Macrina. Tenemos a esta hora de la tarde que dar paso a ustedes, a las llamadas telefónicas. Ya pueden escribirnos también a través del 3456 y pueden llamarnos a través del 482-9750. Hay algunos mensajes ya llegando, Daniel. Sí, aquí hay unos mensajes. Nos dice, buenas tardes, nos dice el señor Luis González de Guanape, Estado Anzoátegui. Saludos allá a los amigos del Estado Anzoátegui. Nos dice, en esos gobiernos la llamada Guanábana, uh-huh. que era Nadeco Pay, sí cometieron errores, pero jamás corrompieron a nuestra Fuerza Armada, ni tuvieron jamás una escasez de alimentos como la que tenemos en este gobierno. Nos dice el nuevo gabinete de Maduro, nos dice Alfredo Flores desde el Valle, el nuevo gabinete de Maduro se pronostica más crisis, más hambre, más inseguridad, más locura, desesperación por parte del régimen. Nos dice Edgar Suárez de Las Palmas, conexiones funcionales para ampliar el debate político ante la crisis originada por este gobierno. El pensamiento político de Venezuela debe estar basado en trabajar con los gremios, organizarse con financiamiento y llevar propuestas válidas y reales. Nos dice Daniel, vista la eliminación de revocatorio y elecciones, ¿qué sentido tiene la MUD? Adorno, analicemos, lo dice Solo Ángel Pino. Jim Roa, Jim Roa Cota, a través del sistema de Hilo. Jorge Arriaza, a Jorge Arriaza no se extrañen que le den un consulado, una embajada en Francia, porque según los hijos y los nietos de Chávez, ya están residenciados allá. Un buen dato. También La esposa de él, Rosa, habla francés porque estudiamos juntos en la Escuela de Estudios Internacionales. ¿Estudiaban francés, no? Me llamo francés. ¿Es parlez-vous francés? Sí, de hecho. bueno, me voy de tu vaso, fíjate. Una vez nos mandaron a hacer una. Fíjate, escucha esto bien. ¿Trabajo en grupo? Nos mandaron a hacer un trabajo en grupo. De francés. ¿Y te tocó con ella? Claro, porque los grupos los designaba la profesora. Pero el profesor. ¿Tú has tenido acceso entonces a las hijas del presidente? Voy al cuento. No, me asignan al grupo y yo, caramba, caigo con Rosa Chávez. Uh-huh. Aunque no había una. No, o sea, ella no era una activista. Era buena alumna. Ella no era activista, no era malísima. Ah. Pero no era una activista. Entonces nos mandan a hacer un análisis de una revista política, una revista diplomática en francés. Entonces había que hacer un análisis y una exposición en francés sobre lo que ahí estaba. Uh-huh. Entonces, tenemos que reunirnos el grupo. Entonces, bueno, nos reunimos en mi casa. Y fue Daniel a tener a la casona. Eso. Entró yo a la casona. Y cuando llegamos el grupo a reunirnos con ella, se acerqué a la niña. Ajá. Ya había hecho la tarea. Qué bueno. Había traducido el artículo, que eran 25 páginas, media revista. ¿Cómo hizo? Y lo había traducido completo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo? Bueno, le mandó la revista al canciller de la época, que era un gran jalamecate, llamado Jesús Pérez, primo de Chávez, que era geógrafo y había estudiado en Francia. Y el tipo le tradujo, como era tan jaleti, le tradujo completo el artículo a mano y se lo mandó por fax desde el ministerio hasta la casona. Cuando se usaba el fax, imagínate tú. Te estoy hablando. Cae la cédula. Imagínate tú, semejante. Pero tú tenías que agradecerle porque te ahorró todo el trabajo. Mira, no le agradezco porque le mandaron todo el mandaron la traducción completa. ¿Estaba mala? No, mandaron la traducción completa y ella no estudió su parte y en la exposición sacamos baja nota por culpa de ella porque no sabía. Dijo, buenas tardes, compañero. Yo soy Rosa Chávez y a mí me tocó la parte que... Y ahí quedó, en la parte. No, porque la gente dice cuando... No hagan eso, niños, cuando estén en la escuela... Nosotros siempre hacemos un chiste con eso, porque es terrible, es como que se repite generación tras generación. Llega el niño al salón y se para entonces frente a sus compañeritos de clase y empieza, buenos días, mi nombre no sé, si ya te conocen, tienen medio año estudiando contigo ahí y me tocó la parte, ¿cómo que la parte? Ni que la historia se divide en partes. Hay una cosa peor, porque entonces cuando la gente dice, ya cuando están en el bachillerato o en la universidad, dicen... Bueno, les saludo a nombre del grupo conformado por Neomar, Wilixa, César y mi persona. Y mi persona, sí. Y dígame los que ponen las presentaciones en PowerPoint y entonces luego cuando termina las gráficas, las láminas que están exponiendo, entonces ponen adiós o muchas gracias. Bueno, pero eso es cortesía. Tú también eres un radical. Sí, mira, nos dice por acá también. En la jefatura de Pérez Bonalde, los colectivos están vendiendo arroz a 2.500 y este arroz marca 400 bolívares en el empaque. Y la policía no hace nada, pero sí persigue a los buhoneros. Atención, José Castro. Atención con eso que nos dice José Castro. En Cati hay un colectivo que se encarga de vender en tiendas, por allí donde está diciendo él, productos bachaqueados a precio de dólar libre y están remarcados. Porque es que hasta los colectivos se dolarizaron. Y escúchame, ahí no llega la Sunde, ahí no llega la Guardia del Pueblo, ahí no llega este señor, el que llega tumbando Santa María para que bajen los precios. El cerrador. Porque no llega ese señor. No es un cerrador del béisbol, sino de negocio. Hay que conseguir la dirección y decirle, mira, aquí está la dirección, llega allá. William Contreras, llégate allá a Katia, donde están vendiendo el arroz que marca 400, lo están vendiendo a 2.500. Ya me ve, lo voy a buscar en WhatsApp y se la mando ahora a la dirección. Vamos a hacerlo. Sí, pero tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, buenas tardes y feliz año, caballeros y colegas. También soy reportero. Ah, bueno, feliz año. Lo hacen muy bien, los felicito. ¿Su nombre? Primera vez que yo los oigo todos los días cuando estoy en mi casa. Si no, tengo un radiocito y los oigo todo lo de RCR. Qué bueno. ¿Su nombre, por favor? Oye, de aquí de Carrizal. No le escucho. ¿Su nombre, por favor? ¿Aló? ¿Su nombre, por favor? Carlos Julio Zamora. Adelante, señor Zamora. Ajá, de aquí de Carrizal, Estado Miranda, kilómetro 21, al lado de la cascada, centro comercial de la cascada. Bueno, mire, caballero, lo hace muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a eso que estaban hablando en su primer programa de las elecciones. Eso tiene que ir. Y en unas internas que cada quien participe, que deje el miedo. Ahorita tenemos el pueblo a favor de nosotros. Otra cosa, es triste eso, lo del doctor Lapaje, que Dios lo tenga en su gloria. Tuve oportunidad de conocerlo, atenderlo. Yo dirijo la Asociación de Mesoneros y Fotógrafos de Clubes Privados. Y la verdad que eso que ustedes dijeron, me gustó su sencillez. Dios, para mí fue un honor cuando lo estaba atendiendo, llevándole un café, atendiéndolo. Eso me dio un gustazo, Dios mío, porque yo, a mis 58 años, portero gráfico, periodista gráfico, he sido, soy como ustedes, colega, adeco de toda la vida, no he brincado talanquera, ni brincaré ahorita menos que menos. Entonces, bueno, es duro eso, eso que ustedes contaron, que era una persona muy sencilla, la verdad que sí lo comprobé, es así. Y bueno, no quiero extenderme, quiero felicitarlo a todos los oyentes que sigan oyendo a RCTV, a Javier Estade, el video, a todo, oigo toda la programación y cuando trato de llamar, llamo como lo estoy haciendo ahorita. Pues gracias. Quiero... Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Julio. Al señor Carlos Julio. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, por fin, hermano. Feliz año. Feliz año, Julio César. César. Caramba, por fin, hermano. Bueno, adelante. Mucha salud, primero que nada. Amén. Que Dios igual. Me lo bendiga y me lo cuide hoy, amén, mañana y siempre. Amén. Gracias. Mire, hermano, escuché ayer el discurso de Tocayo. Uh-huh. Wow, contra la pared, pero de FAO. Y lo otro, lamento mucho la muerte de Octavio Lefar. Uh-huh. Fue mi jefe en el año 1974, me cayó, uh-huh, la cédula. Uh-huh. Y le voy a decir algo, hermano, empezando el año y tenemos que unirnos en una sola lucha. No aguanta más esta pela, porque ¿hasta cuándo? Y lo que hizo Ramos Alú en una rueda de prensa diciendo... Fue un año positivo para el Congreso. ¡Wow, hermano! Diga si eso fue positivo, que era para el que viene ahora. Tremendo palo ya. Señor, feliz tarde. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Julio César. Tenemos que ir al corte, tenemos una llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari, mi amor, mi amor, feliz año, Mari. Por ahí te tengo pillada en Instagram y en Facebook. No te pierdo la pista. Ah, Mari tiene Instagram y tiene Facebook. Señor, tú no la sigues, yo sí. Ah, pero es que tú, si no me da la seña, porque Mari se esconde, ¿oíste? Yo no me escondo, el que te cambia de turno. No, nada yo que ver. Yo me escondo, pregúntale a Daniel, así yo es. Me escondo, y a Maritari, la mujer de la deuda de Daniel. Así es. Sintiendo mucho lo del doctor Lepage, yo conocí al doctor Lepage en Caicuao, en UD7, uh-huh, una persona muy sencilla, de verdad, te lo digo, me pegó mucho, yo lo conocí donde la negra Andrea Mejía, una señora de Miria, que era mi adeca. Hoy estamos llamando todos los adecos. Uh-huh. Oye, sí, señor. Así es que, y mi sentido pésame para ella. Y Daniel, mi mamá, yo te voy a mandar tu chocolatito también, pero Daniel, deja de cobrarle a Maritari, ¿vale? Yo te lo voy a mandar, déjate de eso, la tienes desacreditada. Y Maritari, sí, verdad, no, yo te lo mandara a ella para entregártelo. Yo no entiendo. Chao, mi amor, chao, Mari. Gracias, yo no, Mari, entiendo cuál es esa campaña que le tiene Daniel Lara a Marisela Castillo con unos chocolates que venían vía Roma. No, vía Roma Caracas, y claro, entonces como que se extraviaron en el camino, se cayeron al mar, yo no sé qué pasó. Eso es un cuento muy interesante. Yo no entiendo eso. Mandaron unos chocolates del Vaticano, el amigo Pedro Paolucci desde Roma, y cuando Pedro me dice, mira, te mandé saludos con Marisela, me mandaste saludos nada más, bueno, yo le mandé unos chocolates también, y yo soy yo, Marisela, mi chocolate, me los comí. Ah, no, así no se puede. Ah, pero es que no te dijo que era mentira, sino que se los había comido. Ella confesó su crimen. Confesó el crimen, pero bueno, no importa. Convicta y confesa. No importa, yo esa me la voy a cobrar, Marisela, tú vas a ver. Pero vamos a ir al corte comercial, vamos y venimos con más llamadas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Volvemos y aquí hay muchos mensajes ya también a través de la mensajería. Sergio Reyes, saludo a Sergio Reyes del Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica, de la Escuela de Educación. Un abrazo a él y a su madre, Claudia Solor. Un abrazo a Sergio. Saludos a Emel Pérez, quien nos manda su feliz año el libertario y que nos está escuchando a través del internet. Alicia, que siempre nos sigue y nos escribe. Gracias, Alicia, por tus mensajes. Siempre estamos pendientes. En la ciudad de Cumaná, dice Juan Marcano, el alcalde no busca solución sobre los problemas que tiene con la basura en diferentes comunidades. Nos dice, por acá Betty Soto nos reporta también su sintonía. Nos indica por acá también Isabel de González, que siente una gran tristeza. Se nos ha ido un demócrata honesto, generoso y gran amigo. Es una pérdida para Venezuela. Que en paz descanse el doctor Lepage. Bueno, hay comentarios también encontrados. Por acá nos dice Octavio Lepage contribuyó con las mentiras contra la TFP en el estruendoso gobierno de Jaime Lucinchi, que implementó después este movimiento, le dijo hacia dónde llevarían al país con el chavismo, y Dios lo juzgará. Bueno, la persona que escribió eso... ¿Es la TFP? TFP fue una secta, o sea, para empezar, ¿no? Llamada Tradición, Familia y Propiedad. Ah, la Tradición, Familia y Propiedad. Y esa secta, una secta ultracatólica y radical, y que armaba paramilitares y ese tipo de cosas, y daba entrenamiento paramilitar a unos muchachos de clase media, etcétera. Uh-huh. Yo creo que la persona que escribe eso está un poco equivocada, porque cuando ocurre el escándalo de TFP, no estaba gobernando Jaime Lucinchi, estábamos en el gobierno de Luis Herrera Campins. Entonces, lo invito a calibrar mejor sus francotiros. Está bien. El otro mensaje que llega a través del 3456: el pensamiento político de Venezuela debe estar basado en trabajar con los gremios, organizarse con financiamiento y llevar propuestas válidas y reales con conexiones funcionales para ampliar este debate político ante la crisis originada por el gobierno, dice aquí Edgar Suárez de Las Palmas. Vamos a leer los mensajes que a través de nuestro canal en YouTube nos hacen llegar. Aquí se manifiesta Pedro Paulucci diciendo que yo estoy en lo cierto, que es verdad, dice Pedro Paulucci, pero lo dice: yo te mando unos chocolates este mes, recibidos serán. Paulucci, gracias a Pedro Paulucci, que siempre está en sintonía de RCR. Pero lo mande con Marisario, yo. Sí, por favor, ¿no? Daniel García nos dice, nos envía sus saludos desde San Diego, California, uno de los pocos programas que todavía quedan donde se dicen las cosas como son. Pablo González nos saluda por el Día de los Reyes, aunque tengamos una corona de espinas, no olvidemos el día. Neida Josefina Altuve dice que no leemos lo que escribimos, que estamos pintados, último mensaje mío, ¿no? Nosotros siempre leemos, yo no sé cómo hacen los demás programas, no lo sé, pero aquí en este programa siempre leemos los mensajes que nos mandan por Facebook, por YouTube, por el Dilo y por el Twitter. Nos dicen por el Dilo. A la entrada del túnel del silencio en Las Torres, al final de la avenida Bolívar, colocaron una foto incompleta de la pareja presidencial, pues le faltan los sobrinos, dice Margarita Villa de Chacarita. La familia unida siempre, por favor, les agradecemos. ¿Familia cómo es? ¿Familia que permanece unida? ¿Roba unida? No, yo no voy a caer en esa cosa. ¿Cómo que roba unida, permanece unida? No, dice Ileana Gómez a través también de YouTube: saludos en sintonía desde Maracaibo, lamentable la gestión opositora de los gobernantes acá en el Zulia. Nos dice por acá, también tenemos a Leiro Benítez, nos hace llegar también su saludo. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Es conmigo. Sí, señora, adelante. Soy la licenciada Isabel de los Valles del Tuy. Adelante, licenciada Isabel. Por fin me comunico con usted, estoy muy feliz, de verdad, le doy gracias a Dios, los admiro y los respeto mucho. Muchas soy bien oyente de ustedes. Gracias. De verdad que se complementa, lo que le falta a uno lo tiene el otro. Gracias. Escuchen bien, mis amores. Yo el domingo pasado vi un programa en CNE donde entrevistaron a un ex magistrado y él explicó que ese término desacato no existe en el código. Esa lo inventaron los del Tribunal Supremo. Y yo digo también, ¿cómo puede ser que la Asamblea, donde hay tantas personas preparadas, pueden ser tan tontos? Bueno, digo yo, Dios me los bendiga y los quiero mucho. Siguen adelante. Muchísimas gracias, amiga mía, por su... Tú tenías un dato, palabras. Daniel, a propósito de la figura esta del desacato. Yo me confieso, no ignorante, pero no conocedor en detalle del código y de lo que puede contemplar la actuación de la Asamblea Nacional en términos jurídicos. Pues pero tú tenías un dato sobre la figura del desacato y, ¿sí?, y cómo se puede desarrollar. Bueno, esta gente es mala, pero de verdad, ¿no? Según lo que dice, lo que refleja el portal elestimulo.com, indican que el PSUV le ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que declare la nulidad de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. O sea, casi que le piden al Tribunal Supremo que nombre la directiva de la Asamblea Nacional. Y además corre el rumor de que el PSUV le va a pedir al Tribunal Supremo que, en caso de que no nombren la directiva que el Tribunal Supremo les exija, se repitan las elecciones a la Asamblea Nacional. Pero imagínate tú, A mí me parece que eso sería buenísimo. Si quieren repetir las elecciones, porque como ellos no quieren hacer elecciones, bueno, hagan una nueva elección, total. Porque si a mí me ponen a escoger entre una nueva Asamblea Nacional y una Asamblea Nacional con 21 diputados del nuevo tiempo, yo te digo sinceramente, hagan una nueva elecciones. Que elecciones que vengan, elecciones que van a perder. Ahora. Pero a menos que se las roben durísimo, ¿no? Bueno, pero hay que empujarlos a que lo hagan. Pero que queden así bien. Que empujarlos a que lo hagan. A ver si empieza a despertar aquí una cuanta gente que anda todavía. Ahora, pero fíjate, esto, yo creo que esto, cuando lo expliquen en cualquier parte del mundo, va a resultar insólito para más de uno. ¿Cómo en Venezuela o sea, la democracia, que la democracia es más que la elección, por supuesto, es la constitución de todo un sistema político, por supuesto, de una manera de regir los destinos del gobierno, con base, por supuesto, en la división de poderes y en unas instituciones que están bien delimitadas, cuál es el papel que tiene que jugar cada una de ellas. Bueno, en Venezuela eso es como si no existiese. En Venezuela es como que tú agarrases la lista, no la lista del automercado, sino la lista de las instituciones, y tú le pasas una raya a todas, y al final te termina quedando nada más TSJ, o sea, la constitucional del TSJ. Y eso decide todo y arbitra todo lo que ocurre en la República, o lo que era la República, porque esto no es una República, como está funcionando no lo es. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Qué tipo de democracia es esa? Bueno, aquí no hay ninguna, ¿no? Nos dice el reportaje de Fernando Tineo en El Estímulo. El Tribunal Supremo de Justicia se dispone a llamar a elecciones por desacato de la Asamblea Nacional. El máximo tribunal del país, tomando en cuenta el auto en el cual sentenció el desacato del Poder Legislativo, está redactando entre los bastidores de la Sala Constitucional una nueva sentencia en la cual hará un llamado al Consejo Nacional Electoral para que incluya unas elecciones parlamentarias en el cronograma de mediados de este año, reveló una fuente del alto juzgado. Esta sería la razón por la cual el CNE no ha anunciado los lapsos exactos para la campaña y la fecha de los comicios regionales. Este mismo viernes, diputados del chavismo acudieron al Poder Judicial para pedirle la declaratoria formal de la nulidad de la nueva Junta Directiva del Parlamento. Un equipo de trabajo del Tribunal Supremo de Justicia está trabajando para, como se dice en términos coloquiales, darle la vuelta a una sentencia que definitivamente disuelva el Parlamento. Mediante este expediente, una vez quede fuera de juego el ente legislativo, el país se mantendría huérfano de este cuerpo hasta que se realicen las elecciones a mediados de año. Entonces vamos por partes. Por cierto, Aura Palermo tiene desde finales del año pasado diciendo lo que viene es la disolución de la Asamblea. ¿Qué ocurre? Ella lo ve en el mapa que yo no pensaba que iban a llegar a tanto, pensé que le iban a obviar y ya. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le iban a pasar a la torera. Escucha bien, esta gente está preparando esta sentencia. Número uno. El PSUV diciendo que ellos están en desacato, prácticamente diciendo disuélvanlo. Y algunos voceros del chavismo diciendo que no, que por qué se van a hacer elecciones regionales si ahorita no estamos para eso. ¿Qué van a hacer? Declaran a la asamblea inexistente y dicen, bueno, tenemos que hacer unas elecciones. ¿Cuándo? Bueno, este año no será, porque con esto de la guerra económica, esta coyuntura, mejor lo dejamos para el año que viene, porque el país tiene que concentrarse en luchar contra la... Y así, esa será la excusa. Eso será la excusa. Así ahora, que a nadie lo agarre por sorpresa. ¿Tú sabes lo que te demuestra esto? La locura. Y no es que yo diga que aquí tiene que hacerse un borrón y cuenta nueva, una tabula rasa, y entonces aquí acabar con el chavismo, porque eso no es así, no ha pasado en ninguna parte del mundo, o bueno, probablemente se ha pasado con transiciones de regímenes parecidos, pero no es lo que se tiende a hacer. Esto lo que demuestra, Daniel, es que la hipótesis, porque es una hipótesis que pueda tener cierta parte de la oposición, de que se puede establecer un mecanismo de cogobernabilidad, de gobierno de unidad nacional, de cohabitación entre el chavismo, tal y como está gobernando al día de hoy, y una oposición que entraría a cogobernar, eso se cae por sí solo. El chavismo no puede compartir poder. Yo se lo he dicho a ustedes más de una ocasión. El chavismo empieza a hacer aguas y empieza a apelar a su rostro más autoritario, a su rostro más represivo, a su rostro más salvaje, más canalla, cuando no tiene la forma de acumular y de concentrar todo ese poder. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos en la peor cara, porque es la cara real del monstruo. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? La señora María de Blanco. Adelante. Hola, señora María de Blanco, feliz año. Mire, yo primero que nada pienso que estos chavistas son unos vampiros, chicos, quieren sangre, porque eso es lo que ellos quieren aparentemente. Ahora, con relación al doctor al doctor Octavio Lepage, a esa persona que escribió esa barbarie sobre él, quiero decirle que aun siendo verdad, aunque fuese que no, usted tiene que entender que él está muerto. Y eso se respeta, es para esa persona que escribió eso. Por otro lado, quiero decirle a esa persona que un político que ceda su espacio para que pase otro, ese es un gran político. Eso fue Octavio Lepage, él cedía sus espacios para que pasaran los demás. Tenía un gran sentimiento por su país. Así que yo le digo a esta persona que mida bien cuando va a escribir. Buenas tardes. Muchas gracias, señora María de Blanco. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Gil de Cerrillas. Adelante, señor Gil. Mira, yo más que te han preguntado, ¿qué pasó con Capriles y la lista esa que tenía. Sí. ¿Te la enseñó, te la mostró o qué? Yo estoy esperando porque no sé si va a llegar. ¿Qué llegará primero, la lista de Capriles o los billetes de Merente? Yo creo que llegan los billetes primero. Esa cosita más. Capriles debería de retirarse de la política, ya no tiene vida. Bueno. Esa polémica... Yo digo lo mismo, pero aquí la gente se molesta. Aparecen los Caprilivers. Mira, a decir, ¡tú, Daniel, envidioso! No, Carlos, que además me estaba emplazando. Bueno, la lista yo lamentablemente no la vi. Y eso, sin duda que es una... Eso queda en la cuenta de haberes, ¿no? De deberes. De deberes. De Enrique Capriles, mejor dicho. Y eso yo lo lamento mucho. Ahora, sobre eso que también dice Daniel, no, que bueno, que Capriles tiene que salir. Yo no comparto eso, ya lo dije el lunes. Ponerme aquí otra vez a decir por qué o no. Yo he dicho más de una ocasión que yo valoro la trayectoria que ha tenido Enrique Capriles, que ha sido medianamente exitosa frente a todas las dificultades que ha tenido el liderazgo opositor en estos años. Y que me parece, sí, que... a pesar de sus errores, un liderazgo a preservar. Yo lo respeto. Yo no soy caprilista, que obviamente ustedes lo saben. Ni me ascribo, además, a ninguna corriente que tenga como centro o como epicentro de su acción el ismo acompañado a una persona. Ni caprilista, ni ramosalucista, ni leopoldista, ni mariacorinista. Yo no caigo en eso. Pero independientemente de esas cosas, yo creo que no se puede tampoco despachar así, ¿no? Que Enrique Capriles. Yo lo que sí he dicho. Creo que eso, ¿cuándo fue que tuvimos esa polémica? ¿El martes o el lunes? Yo lo que sí he dicho es que yo considero que el gobernador Enrique Capriles Radonsky tiene que dejar ese pensamiento que creo yo que tiene, todavía metido ahí en el disco duro, de que necesita un cargo de la administración pública para poder hacer política en este país. Él puede perfectamente retirarse de la gobernación, ceder el paso a un grupo de dirigentes que además él los ha entrenado, porque yo entiendo que Capriles tiene un grupo de dirigentes que lo acompañan, y puede ceder el paso y dedicarse, por ejemplo, porque alguien me dice, bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, puede dedicarse a capitanear o a dirigir un partido. Él tiene el partido Primero Justicia. Pero lo primero que tiene que hacer es si él quiere dirigir un partido y quiere tener credibilidad, tiene que cumplir con su palabra y tiene que responderle a la gente. Uno, ¿dónde está la lista de los corruptos que va a presentar? Eso tiene que ahorrarlo. Punto, sí. Número uno. Y punto número dos, ¿qué explicación le tiene al país sobre las acusaciones en su contra por parte de funcionarios de Odebrecht, de que su gobierno, el gobierno de Miranda, recibió sobornos y se le a través de terceros se financió la campaña de Enrique Capriles en el año 2012? Eso tiene que él explicarlo, y así de sencillo. Y esto no es nada, porque usted le tiene una campaña a Capriles. Mire, mi campaña en todo caso es contra este régimen, y bastante que nos ha costado, para que lo sepa. Sí. Y en todo caso, si yo le hago una crítica a Enrique Capriles, le puedo hacer 50,000 críticas distintas, pero de alguna manera también le recuerdo, lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir y siempre lo voy a decir porque lo creo y estoy consustanciado con eso: el mejor director de educación de los gobiernos regionales de Venezuela lo tiene Capriles, y es el profesor Juan Maragall. Juan Maragall, que tiene una extraordinaria labor y una extraordinaria gestión al frente de allí. Como una cosa se tiene, pero eso no quiere decir que yo voy a avalar que Capriles haya dicho que tiene una lista y no la saque, y que esté acusado de haber recibido un real de una empresa y tampoco lo aclare. No, y que la respuesta es de ese sector, quizá no de la dirigencia, pero de quienes lo apoyan, es: no, pero él no es el único. Bueno, espérate un momento. Entonces, eso es como cuando me decía mi mamá. Yo le decía: mamá, pero es que aquel también hace aquello. Bueno, pero es que aquel no es hijo mío, a mí no me interesa, a mí me interesa eres tú. A mí no, es así. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos para ir al corte y vamos a seguir de largo con las llamadas que tenemos, porque si no, no nos da tiempo. Okay. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael Uzcategui. Adelante, señor Uzcategui. Discúlpeme que rompa un poco la tónica del programa, pero para un servicio público. Adelante. Estoy necesitando urgentemente amlodipina de 10 miligramos. Amlodipina de 10 miligramos, ¿nos da un número de teléfono? Que la tenga, que me diga dónde la puedo conseguir, este teléfono. Uh-huh. 0414. 016. 016. 33. 84. 3384. Amlodipina. Buenas tardes. Gracias, amén. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Félix Pérez de Carayaca. Mami, ¿cómo están ustedes? Feliz año, vale. Igualmente. Vamos a darle sentido pésame a la familia de ese gran doctor Octavio Lepage. Así es. Ya que yo también soy adeco. Así es. No, se nota. Bueno, este 9 años nos recibió con sorpresa, porque yo no le veo nada al gobierno. Yo lo veo que está caído. empiezan a abrir, pues acá los gobernadores están derrotados, se los traen al gabinete. Eso es una cosa de brutos, porque perdido es perdido, mi amigo. Si hicieron un mal gobierno, aunque hagan lo que hagan, el gobierno es mal. Y punto. Eso da sentimiento. Que hayan nombrado, chicos, estos señores que son gobernadores, y por lo menos el señor de Aragua. Mm. Eso, lamentablemente. Una locura. Ese viene peleando de que está en la universidad sin tener razón. Es un hombre sin razón. Así es. Yo lo examino. Automáticamente está raspado. Mm. Así es. Así es, Félix Pérez de Carayaca. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Félix. Ayer vi un cartel en esa onda retro, vi un cartel de campaña de Tereika Laizami, pero es que tú no sabes quién lo acompañaba en la ULA, en las planchas del año 99, ¿quién? Cuando fue dirigente estudiantil. El pitcher de la Asamblea Nacional con exministro también, Hubert Roa. Claro, era compañero de fórmula, entonces ellos se van a llevar bien. Bien malandro que eran los dos. Los dos salieron allá del mismo lado, sí, de la misma plancha. La tenían agarrada, según me cuenta, con el Palacio Episcopal de allá de Mérida. Ah, sí. Que cada vez que podían le echaban excremento a la puerta. Es una realidad. Personas de Mérida me pueden desmentir. Aquí nos dice Jaime Crespo a través de nuestro canal en YouTube. Aquí en Paraguaná aumentaron los recibos de Corpolec 6 veces, lo que se pagaba anteriormente, y nadie dice nada al respecto. Me imagino que esto es un regalo de Reyes que nos dieron hasta el gobierno. Y Rubén López nos dice, muchachos, feliz día de Reyes y buen año para ambos y todo el equipo. No sé qué pensar de esa apuesta del califa en la vicepresidencia. Ese tipo será capaz de echar una cosita a Maduro y su combo. Y aquí a través de nuestra página en Facebook nos dice Laura Mendoza. Feliz año y nos reporta su sintonía, esperando el cambio. Rafael Antonio Herranz nos dice, nada que leer mis mensajes, aquí estamos. Mi mamá ha sido oyente de su programa, se llama Rosita y es adec igual que ustedes. Saludos como siempre desde Logroño, España. Saludos, Rafael Antonio Herranz. Gina, Mari López, a ver. Dice, amores, ¿cuándo irá a pagar Maduro a los pensionados del Seguro Social que están en España? No paga desde diciembre del año pasado. También nos dice por acá, creo que reincide el oyente que con lo de tradición, familia y propiedad, dice, les voy a mandar los datos para que vean que sí fue en el gobierno de Lucich. Pero en todo caso, si fue en el gobierno de Lucich o no, lo que hay que decirle, señores, es que eso era una secta destructiva que había que eliminarla y punto. Buenas tardes, amigos cabilleros, es Víctor Fischer. Amigos, ya los pájaros rojos empezaron a utilizar su tribunal de la supuesta justicia contra la Asamblea Nacional, o sea, son unos delincuentes. También nos dice Verónica León, llegó la hora del empoderamiento ciudadano, no hay tiempo de mesías, cada uno de nosotros es un líder que vive y sufre la arrogancia de este grupúsculo que se tomó el país para ellos, cárcel, represión y muerte. Todos somos importantes, para luego es tarde. Aquí nos dice Gina Monk, que nos saluda desde Nueva York, que se enteró de que hay un proyecto de explotación de oro a 15 minutos de vuelo al este de las Cristinas, en lo que conocemos como el territorio de reclamación, en la zona del Esequibo. Que si alguna persona sabe de esta situación, porque la compañía que hace la explotación dice haberle comprado ese territorio a un terrateniente guyanés, y ese territorio es venezolano, así que algo deberemos averiguar sobre eso. Migdalia Barrios nos dice, la lista de Capriles es igual a la de Piñerúa, se la llevó a la tumba. Lo que el viento se llevó. Tenemos una llamada final para despedir el programa del día de hoy. Le escuchamos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Eva del Paraíso. Hola, Eva, adelante. Vos llamada porque lo siguiente, lo felicito por el programa. Gracias. Soy fiel oyente de ustedes hace años y de verdad que me quito el sombrero con ustedes. Gracias. Gracias, Eva. Ahí tienen un regalito de Reyes para los dos. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Hoy día de Reyes. Muchísimas gracias a la amiga. Más mensajes, denuncia mensajes desde acá, desde Santa Mónica. Están construyendo edificios de la Misión Vivienda violando la normativa de no más de 3 pisos, lo dice Luis Moral. Desacato, dice Pedro Castro, precisando el término, es un delito que se comete al calumniar a un poder del Estado. Dentro de mi mayor humildad, una anécdota ya final para despedir el programa sobre Octavio Lepage. Fui muy respetuoso amigo del doctor Lepage a mi paso por diferentes cargos parroquiales y de responsabilidad en Caracas, y hasta tuve el honor de mantener desacuerdos de Sordo a Peláez. Fue mi maestro, regresaba de ser embajador en Bélgica para ocuparse de la generación de aquel entonces. Sabemos que vamos a quedarnos un ratito más porque tenemos algunos problemas allí técnicos en la cónsula, pero vamos a estar aquí un poquito más mientras se resuelven esos problemitas. Es que imagínate, los problemas creo que no nos permiten salir del aire, ¿no? Exacto. Entonces, es un problema afortunado. Es un problema, nos obligan a seguir hablando. Entonces, bueno, aquí seguiremos. Bueno, una vez hablamos 9 horas y media aquí sentados, ¿no? Aquí ha pasado de todo. En todo caso, seguimos saludando aquí a los oyentes que nos han hecho llegar sus mensajes siempre al pie del cañón, Alejandra Vendaño Cárdenas. Un gran abrazo para ti y para su mamá, que siempre escucha el programa también. Nos dice por acá Ninoska, nos envía un abrazo de feliz año. Leo Briseño nos dice: el soborno de Brecht a la gobernación de Miranda pudo haber sido a Copo Miranda. Mire, no lo sé, eso lo tiene que aclarar el acusado, que es el señor Enrique Capriles, pero en todo caso lo que entiendo es que fue a la campaña presidencial del 2012. Sí, sí. es lo que ha salido. Uh-huh. Paro de transporte en Vargas, nos quieren robar sin pistola, 100 bolívares de pasaje, así lo dice el señor Jean Paul. Es correcto, ahí nos tienen la mafia del transporte en Vargas. Mire, si yo les contara, hay un directivo del transporte en Vargas. Esto es una cosa inédita, esto es una cosa insólita, Neomar. Uh-huh. Hay un señor que es directivo del transporte en Vargas, que él dice, no, porque nosotros los choferes no nos alcanza la plata, tal y tal. Y entonces, el tipo se pone, no, con los choferes no, con un bandido que es directivo de la Asociación de Choferes del Estado, de Conductores del Estado Vargas. Entonces él dice que el conchale, que él, los pobres choferes, que nos necesitamos el aumento porque no tenemos para comprar caos, y el señor tiene un yate. ¿Verdad? El señor tiene un yate. Y sí, tiene un penthouse allá en la Marina de Caraballera. Bueno, pero es que si tú vives en La Guaira, lo mínimo que puedes tener es un yate. No, porque yo vivo... Discúlpame, yo vivo en La Guaira y no tengo para comprarme un yate. Pero en todo caso, si lo tuviera, probablemente es porque yo tengo un trabajo que me lo permite. Pero yo no puedo tener un yate y después anda diciendo que me aumenten el pasaje y me aumenten el sueldo porque yo no tengo con qué vivir. Bueno, pero es que mantenerse ya te cuesta. No, es una muestra de cinismo. Mira, una gente que entonces se pone a decir, no, que a mí no me alcanza el pasaje que tú pagas. Pero tienes para comprarte un yate, no seas sinvergüenza. Robinson nos pide hablar de Copey, que pronto va a cumplir 76 años. Bueno, yo quisiera hablar de Copey, no sé si todavía, lo digo con todo respeto, todavía está activamente existiendo Copey, no lo sé. Yo quisiera que Copey se integrara, y lo digo de corazón, que Copey se integrara de lleno a esta lucha, porque yo creo que Copey hace falta. El espíritu de Copey le dio mucho a este país, Copey tuvo muchos líderes importantes. Me atrevo a decirlo, Daniel, inclusive en algún momento de las pugnas adecas de aquellas confrontaciones entre los grupos internos de Acción Democrática, Copey no tenía ese problema, porque bueno, además tenía, no era nada muy agradable tampoco, tenía Caldera que los unificaba, ¿no? Más allá de que cuando Caldera abandona el barco la cosa se agua, pero Copey llegó a tener, creo yo, una generación que inclusive en alguna etapa de la democracia venezolana fue superior en términos intelectuales a la propia Acción Democrática, y yo creo que eso tiene que ser rescatado. No puede ser que Copey siga. ¿Desde cuándo tiene Copey en un problema interno por unas elecciones? Ya van como para 6 años en eso. Eso no es reciente. Oye, entonces ahora, y con todo el respeto a mis amigos copeyanos, quiero enviarle un saludo al señor Antonio Calviño, que es un gran amigo, dirigente nacional de Copey. Y bueno, entonces ahora les dio por expulsarse. Entonces hay una, expulsaron a Roberto Enrique, que era el presidente. Expulsaron a Robert García, al papá de Robert García. A Enrique Naime lo expulsaron. A Enrique Naime, a Loa González. Expulsaron a todo aquel que se llama. Entonces, oye, entraron en una dinámica que yo lamento bastante. Si va a cumplir año Copey, yo espero que haya gente todavía dentro de la militancia que pueda celebrar. Y que haya gente suficiente para por lo menos soplar las velas y cantar, oye, cumpleaños. Dale, por favor. Entonces, no sigan ahora en sí, eso. Ahora sí nos tenemos que. Ya se solucionó. Ya nos mandaron a callar. Nos vamos y bueno. Vamos esperamos, a guardarnos en el estuche hasta el lunes. Esperamos poder hablar sobre Copey. Ojalá, vamos a ver si los copeyanos quieren venir al programa. Y solucionar. Mira, Eddie Soto te dice que aquí tú no estás mandando a retirar a Enrique Capriles nada, que quién eres tú, que por qué no te retiras tú, que tiene una voz muy fea. ¿Quién soy yo, Daniel Eddie Soto, Lara? ¿Quién soy yo? Yo soy Daniel Lara, mucho gusto, señor Soto. Dígale su número. No, Eddie, bueno, no sé si es mucho, una señora mucho, o sí. Mucho gusto, señor Soto. No, bueno, pero si usted tiene el derecho de decirme que yo me retire, yo tengo el derecho de decir a Capriles que se retire también. Uah. Retírense todos, pero hasta el lunes, cuando volveremos a las 4 de la tarde a estar en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Por supuesto, a través de RCR, le dejamos en la compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Feliz fin de semana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.